Bueno, estamos trabajando un montón, las varias instituciones del pueblo de Uribe Larrea, para armar el corso, los carnavales que se vienen el 1 de marzo, sábado 1 de marzo, a las 8 de la noche. Bien, ¿cómo vienen los preparativos? Muy bien, vienen los preparativos. Estamos trabajando, bueno, en equipos para ofrecer distintas propuestas. Este es un carnaval. Te recuerdo un poco, el año pasado se retomaron los carnavales de nuevo en Uribe Sí. Larrea. Tenía un sentido de buscar los carnavales de antaño, recuperar eso que el pueblo de Uribe Larrea muchos años vivió. Este año tiene otra propuesta diferente, otro propósito, que es, bueno, la concientización del medio ambiente. Así que estamos trabajando mucho en carrozas armadas con elementos reciclados, disfraces reciclados. Va a ser muy divertido. Bien, ¿más instituciones se han sumado? ¿Se mantiene la misma que el año pasado? ¿Cómo fue todo? Las instituciones son las mismas, se sumó, están, bueno, los bomberos, la sociedad de fomento, el Gauchos de Uribe Larrea, la ATU, la Salita, la escuela número 4, el jardín de infantes, se sumó Riendas de Uribe Larrea, que no estaba el año pasado. Y bueno, la propuesta, que igual que el año pasado, es trabajar todas en conjuntos. No hay ningún comercio privado ni particular, o sea, son solo las instituciones de Uribe Larrea que Bien. vamos a recaudar esos fondos. El año pasado fueron distribuidos en las necesidades de las instituciones. Este año va a estar distribuido, pero gran parte, por eso es importante comunicar esto, va a estar destinado a la finalización del cuartel de bomberos de Uribe Larrea. Muy urgente en estos Muy tiempos. urgente en estos tiempos. Por eso la recaudación de este dinero para terminar con el cuartel y esta idea de concientizar sobre el medio ambiente, ¿no? Bueno, por lo obvio que estamos pasando no solo en Cañuelas, sino en el resto del país. Bien. Tuvieron hace un par de días una reunión con la intendenta, ¿es Sí, así? con Marisa Fassi, que agradecemos un montón porque en tiempos donde no hay plata, no hay plata, no hay plata, bueno, se ve un gran esfuerzo por ayudarnos, porque bueno, se vuelvan a concretar los carnavales en el pueblo de Uribe Larrea, que son estas fiestas indispensables para la comunidad, ¿no? Para volver a estas encuentros de familias, estas alegrías, estas se forma algo muy bonito. Sí, la intendenta, cuando nos reunimos, bueno, aparte de la ayuda, que agradecemos un montón, nos mencionó una cosa que se va a agregar este año en los carnavales. Nosotros lo que habíamos hecho el año pasado es convocar a las abuelas del pueblo como reinas. Sí, entonces hacíamos una mención muy especial a todas las abuelas, o sea, las reinas en los carnavales suelen ser mujeres jóvenes o bueno, con otras ideas para sumarse a esos carruajes. En el pueblo son las abuelas. Y lo que nos dijo la intendenta, que por favor este año si se podían sumar los abuelos. Así que este año están abuelas y abuelos conmemorados en estos carnavales. Bien. La cita es el 1 de marzo, ¿en qué horario y qué lugar van a elegir para el desfile y demás? Este año es el 1 de marzo, a partir de las 8 de la noche, de 8 a 12, va a estar igual que el año pasado en la Plaza Centenario, ¿sí? La plaza más antigua del pueblo. Es ideal esa plaza para que las carrozas puedan exhibirse, ¿sí? Y bueno, las murgas o quienes participan, pues es un fácil acceso, es algo más íntimo, ¿sí? Es algo pensado en el pueblo de Uribe Larrea, en el partido de Cañuelas, a quienes se quieran sumar. Pero bueno, eso es convocar a las familias, pasar un momento divertido y reencontrarnos, ¿no? Esa es la idea principal. Va a haber servicio de cantina, la gente que quiera consumir, sí. Sí, va a haber servicio de cantina, vamos a hacer para consumir, para comer a la noche y va a haber, bueno, obvio, las espumas para los chicos, para que se diviertan. Sí, todo eso va a estar. Les recuerdo, hay un lugar único donde se va a vender todo esto, o sea, tanto el servicio de cantina como de espumas. Y la recaudación, vuelvo a reiterar, es para las instituciones y para poder finalizar el cuartel de bomberos de Uribe Larrea. Perfecto. En caso de lluvia, Dios quiera que no, pero ¿qué pasaría? y en caso de lluvia lo tenemos que reprogramar. Seguramente sea para el fin de semana del 15 de marzo, porque Día de la Mujer. No, es así. Nosotros estamos el 1 de marzo. Sí. O sea, la propuesta es el 1 de marzo a partir de las 8. El 8 y 9 está la fiesta de la picada y la cerveza. Sí. O sea, ahí no podemos reprogramar para el siguiente. El otro fin de semana, pero no va a llover. Pero sería ese la fecha. Bien. Aquella persona que quiera sumarse, interesarse y saber más, ¿cómo puede seguir una página para seguirlos a ustedes, no? Sí, bueno, la institución del pueblo, perdón, la institución de la Asociación de Turismo es @uribepueblonatural, pero hay varias instituciones, vecinos, bueno, medios que agradecemos un montón la difusión que están convocando. El sábado primero de marzo a partir de las 8 en la Plaza Centenario, y se invitamos en esta idea de divertirnos y reunirnos, a traer el disfraz que quieran, o sea, reciclado, con las botellas de plástico que encuentren en las casas, que se armen lo que quieran. O sea, es un momento de crisis complejo, entonces, bueno, con lo que tengamos en casa nos armamos ahí un disfraz, vamos, nos divertimos, nos reímos de ver a los conocidos disfrazados, saludamos a las abuelas, y bueno, esa es la idea principal de estos carnavales. Bueno.